En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos al Foro de Recursos Humanos. Todas las semanas, en los últimos 18 años, tenemos la costumbre de acercarnos y contarle las cosas de las personas y las empresas en nuestras organizaciones. Ya lo sé que son muchas, ¿eh? Y sobre todo desde marzo, con la pandemia, tenemos costumbre, ¿eh? de hablar todos los lunes al comienzo del programa con algunos de directores de recursos humanos en privado. Créanme que la charla que he tenido, se enterarán de quién es, pero la charla que he tenido esta mañana con una directora de recursos humanos importante ha sido realmente fructífera, porque están pensando en nuevas novedades, valga la redundancia, están pensando en la ilusión de la plantilla, en la formación, en la diversidad, trabajar bien la diversidad de las organizaciones. Son temas prime time, en recursos humanos, y que le interesa mucho al CEO. Luego hablaremos de la reputación corporativa y sobre todo el compromiso corporativo, que me interesa mucho también comentarles a todos ustedes. En unos instantes vamos a hablar con Correos, con Enagás, con General y con Sandoz Farmacéutica, y con el diálogo generacional que hacemos siempre con la generación y talento, con Elena Cascante, con Ángeles Alcázar, que nos acompañan. Y hoy, créanme que es un tema muy, muy especializado. Hace un par de semanas el Observatorio Generación y Talento dedicó uno de sus diálogos generacionales en formato webinar a un tema cada día más estratégico en las organizaciones y sus políticas de RSC, ¿no? La inclusión y la diversidad en la discapacidad. De inclusión y de diversidad vamos hoy a hablar con protagonistas, con todos ustedes, hablando de el diálogo generacional, que es muy importante y del que podemos aprender mucho en estos instantes en todas nuestras organizaciones. Vamos a comenzar enseguida. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a comenzar, sin más dilación, vamos a abordar este tema que les decía de la inclusión y la diversidad en la discapacidad con nuestras amigas del Observatorio Generación y Talento, Ángeles Alcázar, Elena Cascante. ¿Cómo estáis las dos? Muy buenos días, bienvenidas. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Todo bien de salud, lo más importante? Sí, afortunadamente. Bueno, pues esto es lo que importa. Y dos empresas que van a estar hoy aquí con nosotros, que saben mucho y dan buen ejemplo en el tema de la diversidad, en este caso, que son fundamentalmente los que nos van a acompañar. Va a estar Illunion, va a estar Enagás, y vuestra propia experiencia con todas las empresas. Ángeles, ¿con qué dificultades se encuentra este colectivo que vamos a hablar a la hora de tomarse e incorporarse, de formarse y de incorporarse en el mercado laboral? Bueno, la crisis social, económica, política, si me permitís, les está afectando, yo creo que en mayor medida, ¿no? Pues sí, bueno, buenos días otra vez a todos. Y lo primero que queríamos hacer es, desde el Observatorio Generación y Talento, pues queríamos muy brevemente hacernos reflexionar sobre la diversidad funcional de hombres y mujeres en la empresa privada. Y en especial cruzando la mirada con aspectos relacionados con la diversidad generacional. La diversidad es un concepto global, como todos sabemos, todos tenemos un género, una raza, y en definitiva es esencial destacar que el 10% de la humanidad tiene limitada de alguna manera lo que son sus capacidades, ¿no? Todos tenemos, en definitiva, limitaciones de algún tipo. Nos habéis escuchado muchas veces cuando decimos que el mayor activo de las compañías son las personas, ¿no? En términos de competitividad y no de buenismo, y esto es una realidad y, por tanto, no podemos dejar fuera a las personas que tienen capacidades distintas, hombres y mujeres con capacidades distintas. Uno de los retos que más importantes que han sufrido este colectivo, y tú lo has destacado, es la formación y la incorporación laboral. En el año 2015 podemos decir que ha sido el año de mayor bonanza e incorporación de las personas con discapacidad, pero fijaros que del 2015 al 2018, sin embargo, el 63% de las personas con discapacidad que estaban tenían edad para incorporarse al mundo laboral no tenían ese acceso, ¿no? Hay dos aspectos fundamentales que yo creo que debemos de destacar, y es las crisis económicas, cómo les ha afectado. Tú has dicho, y bien, y es correcto, que les afecta de manera especial. ¿Por qué? Porque tienen puestos menos estables y además fueron los primeros en perder la ocupación. Por tanto, la recolocación es muy dificultosa. Y no digamos si tiene que ver con lo que es el tipo de discapacidad. La discapacidad intelectual, en muchos tiempos, sobre todo en tema de bonanza, pues era prácticamente una recolocación por filantropía. Sin embargo, gracias a Dios y afortunadamente, ha ido cambiando paulatinamente esa mentalidad de cultura de las corporaciones. Y ya la contratación de personas con discapacidad, ya no vista desde un punto legislativo ni de modificaciones fiscales, sino desde la óptica social y de productividad, está teniendo un auge. La contratación de personas con discapacidad refuerza lo que es la imagen corporativa, pero los valores de compromiso, de estabilidad y en especial de motivación del esfuerzo. Hay que recordar que muchos de nosotros tenemos personas con discapacidad, tenemos familiares que tienen algún tipo de limitación en sus capacidades y queremos que las empresas se comprometan de verdad con esa discapacidad. Ángeles, ¿hay diferencias generacionales significativas en relación a la empleabilidad y a la formación? Y sobre todo un tema que va a ser muy importante, la inclusión laboral, ¿es igual en los hombres y en las mujeres? Pues ahora te cuento. Hay estadísticas y muy brevemente te voy a decir. No me asustes, ¿eh? No te asusto. Pero bueno. A ver, también es cierto, hay una cosa, una buena noticia, ¿no? Que las nuevas generaciones con discapacidad se plantean el futuro profesional de manera distinta. ¿En qué sentido? Pues que se ha roto el concepto este de personas discapacidad no formadas. Al contrario, son gente joven con mucha formación y, por tanto, el mercado laboral se les ha abierto, ¿no? Siempre, vuelvo a decir, dependiendo del tipo de discapacidad de que estemos hablando. También es cierto que hay un desempleo mayor con las personas de 45 años con carácter general, que ha supuesto un 40% de desempleo. ¿Y qué ocurre con, en este caso, de mujeres mayores de 55 años? Bueno, pues que ha habido un incremento son ahora mismo el 12,6%. ¿Eso qué significa? Comparado con la última década, que estaban en 5,9, fíjate, ¿de qué estamos hablando? A edad laboral, deciros, y ya concretando nuestras generaciones, ¿no? Bueno, pues que el total de personas con discapacidad que pueden ser contratadas supone sobre el total general un 6,19%. La discapacidad es algo que es obvio, aumenta con la edad. Y tenemos que decir que, por ejemplo, los baby boomer y la generación X representan el 70,48% del mercado laboral. Comparando con personas que no tienen discapacidad, estamos hablando de un 41. Es un porcentaje altísimo. También hay una buena noticia, que son los que más ahora mismo se contratan. Sin embargo, los menores de 25 años, nuestra generación Z, los más jovencitos, suponen un 4,95% del mercado laboral con discapacidad, en comparación con el 13,93% de las personas sin discapacidad. En definitiva, el colectivo, con respecto a lo de los hombres y mujeres, tengo que decir que en todas las generaciones hay más porcentaje de hombres con discapacidad que mujeres. Es curioso, pero los hombres son la mayoría en los distintos tramos de generaciones y la mayor diferencia por sexo se registra en los más jóvenes, que es un 60%. O sea que en este caso la parte de hombres con más jóvenes tienen más porcentaje de discapacidad que las mujeres. Elena, bueno, la diversidad funcional, yo diría que me ha puesto el broche de oro a los diálogos generacionales que habéis tenido del Observatorio Generación Italeño este año 2020. Seguro que habéis y hemos aprendido mucho y durante los últimos meses habéis tratado también con diferentes expertos temas tan actuales como el liderazgo intergeneracional, el teletrabajo, en fin, cosas que aquí hemos hablado también, la brecha de género, a la gestión de personas en tiempos del COVID, entre otros muchos. Pero ¿cuál es el balance y, sobre todo, ideas que tenéis para el 2021 en la agenda del Observatorio? Bueno, pues buenos días a todos, primeramente. Primero, comentar que el balance pues ha sido impresionante. Porque estamos acercándonos a la Navidad y al final te queda, como decía Ángeles, que los proyectos son personas. Y cuando empezó la crisis sanitaria, el Observatorio puso a disposición de las personas y de las empresas su plataforma pues para compartir, ¿no?, conocimiento, para compartir buenas prácticas, para ayudarnos entre todos a gestionar estos momentos. Y cuando acudimos a nuestros expertos, a conocidos, no dudaron en ningún momento en buscar un hueco en sus agendas para poder donar de alguna manera su conocimiento en favor de los demás. Igualmente con las empresas que han participado compartiendo sus buenas prácticas, pues destacar la generosidad de compartir el momento en que vivían, cómo lo estaban gestionando y compartir también lecciones aprendidas, ¿no? Destacar a DKV, a SGS, a Enagás, a Generali, a un montón de empresas que han participado, a Sandoz, precisamente compartiendo. Por lo tanto, balance positivo, balance muy humano. Y con respecto a los próximos retos, pues tenemos que volver a comentar que el primero es en enero, el 27 de enero, donde distinguiremos, donde otorgaremos los premios Generación, pues para distinguir a aquellas empresas que están gestionando la diversidad generacional en favor del talento de todos, en favor del talento de todas las generaciones y de la interconexión, y también distinguir esas iniciativas que ayudan a los demás, ¿no?, a minimizar el efecto que puede ser adverso de la edad con respecto a la empleabilidad y a potenciar el valor de todas las generaciones. Eso el 27. Próximo reto también será el compartir en febrero las principales conclusiones del estudio que estamos realizando ahora de salud y bienestar intergeneracional en tiempos del COVID-19. Ya hemos comentado que estamos analizando cómo viven los empleados de todas las generaciones estos momentos, cómo les está impactando, no solamente en temas de salud, el tema del COVID, el miedo al contagio, el teletrabajo, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese será un gran reto y estamos deseando tener las principales conclusiones para poder trabajar con las empresas en cómo seguir potenciando la salud de todas las personas en esta situación que todavía se irá prolongando con el tiempo. Y ya para finalizar, pues empezamos a trabajar duro en el cuarto ciclo de trabajo, que es definir, diseñar, desarrollar un modelo de gestión de diversidad generacional que ayude a las empresas a saber hacer un diagnóstico de situación de cómo está su diversidad generacional, qué políticas, qué medidas son las que deben de implantar, cómo medir, en definitiva, definir una herramienta de management que les ayude a potenciar la diversidad generacional. Estos son los retos y seguro que muchos más que iremos comentando. Muchas gracias, Fran. Pues el 27, ahí estaremos, en los premios Generación y también aprendiendo mucho de todos estos espacios mensuales que tenemos con vosotros, con nuevas ideas, nuevas innovaciones. Nuevo recorrido el que vamos a tener el año 2020 con mucha experiencia. Nos ha tocado en plena pandemia y las generaciones tienen un papel importante en este caso. Un espacio que, como saben, colaboran con nosotros y hacemos con Correos, con Enagás, con Generali, con Sandoz Farmacéutica, que mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí a todos los hombres y mujeres de estas empresas. Y sobre inclusión y la diversidad en la discapacidad es lo que quería yo hablar con la responsable de diversidad también de Enagás esta mañana, con Teresa Blanco, que creo que está en línea con nosotros. Querida Teresa, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran. Muchísimas gracias. Estáis bien todos, ¿no? Elena estamos Gass, ¿no? Bien, estamos bien. Estamos cada uno en una punta, cada uno en una instalación corporativa o personal, pero estamos todos bien, gracias a todos. Pues eso es muy importante. Bueno, muy ¿saben nuestros oyentes y seguidores que las empresas con 50 o más empleados tienen la obligación legal de reservar un mínimo del 2% de los puestos de trabajo a personas con discapacidad? Pero más allá de la normativa, en tu opinión, Teresa, ¿se está produciendo un cambio paulatino en la cultura, sí, iba a decir otra palabra, en la cultura de las empresas en el tema de la incorporación de personas con discapacidad al mundo laboral? ¿A qué obedece? ¿Qué opinión tiene sobre esto? ¿O tenéis? Pues mira, es obvio que estamos todos, la sociedad, ante un cambio de paradigma. Sin aludir a momentos históricos y culturales de los que hablabas en los que la discapacidad estaba estigmatizada, sí que en el siglo XX se ha percibido un avance, pero desde un enfoque asistencial. ¿Por qué? Porque el Estado se ha implicado. Pero sí que es cierto que la perspectiva paternalista no ha facilitado la inclusión y la normalización. El momento culmen en España, en el 82, da paso a otro momento posterior, que es el año 2013, con la salida, con la promulgación de la ley de las personas general, la ley general de las personas con discapacidad. Uh-huh. A estos efectos, también la denominación de la discapacidad de la OMS del año 2001, en cuanto a que la discapacidad es una condición del ser humano que de forma general abarca las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de participación de una persona, la alejan del concepto de enfermedad. Es entonces cuando el mundo, entendemos, se abre a un nuevo escenario más proactivo. El objetivo de la nueva legislación es normalizar e incluir, como todos sabemos, en las diferentes disciplinas del derecho, ¿no? Uh-huh. Se está produciendo un cambio de cultura en las empresas, claro que sí, y en la sociedad. La terminología en este sentido, desde mi punto de vista, es fundamental, porque hemos dejado atrás el vocablo minusválido, propio de la LISMI del año 82, para abrir paso a otro vocablo mucho más amigable, que es el de persona con discapacidad. Esto ha supuesto un gran impacto en la percepción de este colectivo por parte de la sociedad en su conjunto. Y me hablabas de las empresas. Las empresas, por supuesto, somos una parte activa de esta sociedad, una parte que tiene la obligación de trabajar con responsabilidad para la inclusión y la no discriminación de cada uno de los drivers de la diversidad y, en concreto, la discapacidad. Vosotros decís, lo he leído y lo he escuchado, que en Enagás la diversidad es una cuestión de principios, pero ¿qué significado encierra esto, Teresa? Y sobre todo, ¿qué habéis puesto en marcha y qué resultados, también te pregunto? Bueno, pues mira, sí, efectivamente es una cuestión de principios. Hemos puesto cositas en marcha y los resultados pues son muy favorables. Es verdad que tenemos un recorrido grande por delante. Como dices, la diversidad es una cuestión de principios. Hablamos de incluir las diferencias, sea cual sea su origen, visible o invisible, las diferencias de género, por razón de edad, en cuestión de discapacidad, cultura, pensamiento o por orientación sexual. Nuestras políticas son de naturaleza diferente. Por una parte, tenemos el ámbito de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y en este ámbito contamos con medidas que favorecen la gestión de la discapacidad, como son la subvención de los gastos de escolarización especial a los hijos de empleados en un 80%. La empresa se hace cargo de este gasto, y no tanto de la escolarización especial, sino de cualquier terapia que venga prescrita por su médico de su facultativo, la persona que le esté llevando la situación, ¿no? Por otra parte, también contamos con un programa de apoyo y respiro familiar con una entidad importante, que es la Fundación Juan 23, y a través de un acuerdo que tenemos suscrito con ellos, apoyamos a los profesionales que tienen un familiar con discapacidad intelectual a su cargo. Uh-huh. Este servicio de apoyo incluye labores de evaluación, asesoramiento y gestión de recursos, ayudas sociales y derechos legales relativos a la discapacidad en entornos familiares en los que, pues por desgracia, muchas veces tiene un gran desconocimiento. El servicio de respiro que también nos facilita esta fundación ayuda a la familia de la persona con discapacidad en situaciones concretas como urgencias, necesidad de estancias específicas en residencias, etcétera. Por otra parte, en nuestro convenio colectivo, y eso es importante, contamos con un permiso especial para aquellas personas que tengan disminuidas sus facultades físicas o intelectuales y que por ello pudieran ver su salud en peligro o reducir notoriamente su productividad. Pueden dejar de prestar sus servicios sin causar baja en la compañía.

La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Bueno, abrimos las 12:30, las 11:30 de las Islas Canarias a todas las personas que estáis en directo y a las que escucháis también en diferido en este momento también de Navidades y entrada ya del nuevo año, escucháis en diferido también este espacio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y he de recordar también, no quiero ser muy pesado con esto, pero he de recordar también un agradecimiento especial a las que todavía, todos los días nos mandan aquí a Capital Radio y me mandan personalmente también pues las felicitaciones por esa antena de oro que es la antena de todos, la antena del equipo, de la ilusión, de la radio, de los recursos humanos. Estaba yo hablando con Teresa Blanco, pero creo que tengo en línea también a Aurora Arjones, que es, en este caso, técnica experta en diversidad y marca empleadora en Ilunion. Vámonos a Ilunion. Aurora, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. ¿Tenemos a Aurora? Te saludaron, ¿me escucháis? Ahora sí, perfectamente. Aurora, ¿cómo estás? Vale. Posiblemente, si no me escucháis, me decís, porque nosotros, desde luego, nos hemos preocupado de conseguir un espacio seguro para nuestros trabajadores y la mascarilla es obligatoria, por tanto, claro. Pues estoy hablando con la mascarilla. En directo sobre el terreno, que eso nos gusta mucho. Entonces, bueno, espero que se me escuche bien. Se te escucha perfectamente y si pensamos en inclusión laboral de personas con discapacidad, el primer nombre que se nos viene, bueno, en España es Ilunion, ¿no? Que conjuntamente con la ONCE y la Fundación ONCE se identifica bajo el sello del Grupo Social ONCE y, de hecho, su objetivo final, corrígeme Aurora, como empresa, es el de, bueno, generar empleo de calidad para las personas con discapacidad. Y tengo entendido que más del 40% de vuestra plantilla son personas con discapacidad, ¿no? Sí, efectivamente, Fran, Ilunion tiene una plantilla de más de 37.000 trabajadores y más del 40% de nuestras personas trabajadoras son personas con discapacidad, ¿no? Es un dato que responde pues a una inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad dentro de nuestras empresas, ¿no? Este dato es fruto pues de un compromiso firme con la discapacidad de la dirección de Ilunion, por supuesto, de todo el Grupo Social ONCE, del que formamos parte, y siempre teniéndola presente en su discurso, resultado también de valorar siempre la capacidad de la persona, favorecer la accesibilidad y adaptación de los puestos de trabajo y la concienciación de forma continuada de la plantilla. Es al final el resultado del compromiso y de la unión de todas las personas que formamos Ilunion con la discapacidad. Es muy difícil entender que exista una inclusión real y efectiva si cuando una persona con discapacidad accede a su puesto de trabajo, si sus compañeros, si su responsable directo no entiende y no comprende la discapacidad, si no la conoce. Uh-huh. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Ilunion nació ya en el 2014 con la voluntad de ser un proyecto empresarial diferente, un proyecto pues con un fin social que es la inclusión laboral de las personas con discapacidad y que, como tú bien decías, pues se traduce año tras año en la creación de empleo de calidad para este grupo y donde trabajamos día a día en un reto tan importante como es la creación de una economía, uh-huh, una economía más inclusiva y, por tanto, de valor para nuestra sociedad. Dime una cosa, Aurora, y quiero ser, ya sabes que somos positivos en todo momento, pero se puede utilizar cualquier otra expresión, pero no sé si compartes la opinión de que los hombres y mujeres con discapacidad, lo digo yo, han sido los más olvidados en cualquier época y en cualquier sociedad. Bueno, las personas con discapacidad, bueno, no es que hayan sido un grupo olvidado, sino que podríamos decir que ha sido un grupo olvidado e históricamente discriminado, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, a pesar de que la evolución histórica del concepto de discapacidad ha evolucionado, como comentó Teresa, ¿no?, que ha pasado de un modelo de prescindencia, es decir, de pensar que las personas con discapacidad no podían aportar nada a la sociedad, a un modelo médico asistencial, hasta llegar al modelo actual, que es el social o de derechos humanos, donde el énfasis de la rehabilitación está referido a la sociedad, no a la persona, ya que tiene que ser concebida y diseñada para hacer frente precisamente a las necesidades de todas las personas, gestionando las diferencias, integrando la diversidad. Pues aparte de esta evolución, ¿no?, que se ha producido, e incluso el cambio de la percepción de la discapacidad en nuestra sociedad actual, hoy, aún en día, es un grupo que sigue enfrentándose a múltiples barreras, ya sean arquitectónicas, actitudinales o de comunicación, ¿no? Y de forma especial, como hemos escuchado a nuestras compañeras de mesa, de programa, en el acceso al empleo. Hay estudios que han dejado constancia de que, y han puesto de manifiesto, que el 81% de las empresas no cumple con la ley de inserción laboral de las personas con discapacidad. Y es muy importante, cuando se trabaja la discapacidad, la diversidad de la discapacidad, como nosotros la denominamos, ¿no?, más que funcional, hay que tener una perspectiva transversal de género y de edad, ¿no? Porque dentro de este grupo, la mujer se identifica como un grupo mayormente desfavorecido en relación al hombre con discapacidad. Dime una cosa, y avanzamos en la tertulia. La actual crisis sanitaria que estamos viviendo, y económica y en todos los sentidos, pero que tenemos que seguir hacia adelante, ¿cómo está afectando a las personas con discapacidad en estos momentos de final de año? Pues vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que ya se parte de una situación anterior de desventaja para las personas con discapacidad, ¿no? Y fundamentalmente, como venimos diciendo, su acceso al empleo. Por tanto, la situación actual derivada de los efectos de la pandemia podría, desde luego, afectar con más intensidad al grupo de personas con discapacidad. Mayoritariamente, muchas empresas han visto obligadas a tomar medidas para hacer frente a esta pandemia, y puede ser que esta medida, lógicamente, tenga también efecto sobre las personas trabajadoras con discapacidad y existan más dificultades para este grupo en la vuelta al mercado laboral. Puede ser que encuentren más dificultades. Pero yo te diría, Fran, que también es cierto que en estos momentos tan difíciles, inesperados para todos y todas, ha servido para despertar la solidaridad de nuestra sociedad. Eso te iba a preguntar, sí, sí. Y en estos momentos se han producido muchos ejemplos de organizaciones empresariales que han puesto en marcha acciones con el objeto de no dejar a nadie atrás, y han sido un ejemplo, como en el caso de Grupo Social 11. Ahora mismo yo creo que es importante continuar precisamente este esfuerzo que hemos arrancado, que se ha hecho hasta el momento, dirigiéndolo también a partir de ahora en favorecer oportunidades laborales para las personas con discapacidad, teniendo en cuenta su mayor vulnerabilidad, y que también las empresas comiencen a comprometerse con un modelo de empresa más inclusivo, más igualitario, frente a un futuro que podría pues resultar más complejo para este grupo. Sin duda, yo creo que si nos proponemos trabajar con este objeto, en el caso de Ilunion, desde luego no hemos dejado de hacerlo, pues nos ayudará a salir a todos de esta crisis con mayor equidad. Teresa, sigues ahí, ¿no?, desde Nagas, ¿no? Bueno, que digo que vamos a tener que fichar a Aurora para esta tertulia para el año que viene, ¿eh? Porque esto es clave, ¿eh? Todo lo que está diciendo, ¿eh? Es clave, desde luego es clave, sí. Bueno, creo que tenemos también a el ejemplo, ¿no? Bueno, no sé si Elena y Ángeles quieren decir algo, o preguntarle algo, o reflexionar sobre algo dentro de todas las cosas que estamos escuchando, Hola, temas interesantísimos, y hablo yo solo del Union y de Nagas, pero con compañías que superan los 60, los 70 mil empleados, solo Ilunion 37 mil, o sea que... No, la verdad es que da gusto escucharlas, ¿no? Y ahora lo que yo creo que merece la pena es escuchar a los empleados que han vivido en primera persona esta situación, ¿no? Se han enfrentado al mercado laboral, se han encontrado con la crisis del COVID-19 y que nos cuenten un poco su experiencia, pero yo creo que ahí sí que nosotras, desde el trabajo que hemos hecho de liderazgo, lo importante que es, ¿no?, la formación de los managers y el conocer no solamente la diversidad generacional, sino también cómo afecta la discapacidad a las distintas edades y cómo, bueno, pues la realidad es que hay diversidad, pero el objetivo en este caso es la inclusión de todos estos colectivos. Y sin más, sí que me gustaría escuchar en primera persona a los invitados restantes que nos transmitan su realidad. Elena. Bueno, pues alineado con lo que dice Ángeles, pues efectivamente qué importante, ya que estamos en un medio de comunicación, la comunicación para detectar, ¿no?, aquellas personas que requieren una mayor atención en esta situación, y seguramente esa es la comunicación que se ha favorecido para poder dar ese paso hacia adelante y solidario de ayudar a esas personas con un poquito más de dificultad en estas situaciones. Desde luego me llena de orgullo ver que hay empresas que dan ese paso solidario y bueno, pues reconforta en estos tiempos. Pues efectivamente, como decía Ángeles, ¿qué piensan los protagonistas, ¿no? ¿Cómo están viviendo esta situación los empleados con discapacidad? Pues, no sé dónde nos están escuchando, pero en muchos sitios, sin duda alguna, o a través de los podcast, o en diferido, o en directo, pero realmente el testimonio sobre el terreno de los empleados nos interesa. Por eso creo que tenemos en línea a Alicia Sobrino, de la generación X. Alicia es técnico experto y representante de la generación X en Ilunion. ¿Estás ahí, Alicia? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Todo muy bien. Muy bien. Quería agradecer al programa que nos hayáis invitado. Entonces, encantada de estar con vosotros. Tú también estás ahí con la mascarilla, ¿no? Viviendo... Hoy estoy teletrabajando, entonces hoy estoy comodísima en casa. Muy bien. Y también creo que tenemos a Álvaro Garriz, de la generación Y, que es técnico en comunicación interna y representante también de Ilunion. Álvaro, ¿estás ahí? Muy buenos días. Sí, hola, buenos días. Bueno, pues contarme los dos cómo estáis viviendo el momento excepcional, ¿no?, actual en vuestro entorno laboral. ¿Qué tal ha sido y, sobre todo, qué tal ha ido vuestra adaptación, ¿no?, a los nuevos modelos de trabajo como el teletrabajo? Adelante, cualquiera de los dos. Bueno, pues Alicia. Yo personalmente os comento, lo estamos viviendo como lo que es, una situación excepcional. Pero afortunadamente en Ilunion hemos contado con recursos técnicos y apoyo permanente por parte de la empresa, por parte de la dirección, y ha hecho viable y mucho más fácil poder, por ejemplo, trabajar desde casa. No obstante, nosotros gran parte de la plantilla ya teníamos modalidad de teletrabajo antes de la pandemia. Evidentemente, esto que ha supuesto, pues que no necesitemos un periodo de adaptación, o en el caso en el que se ha necesitado, ha sido mínimo. Y además hemos contado durante la pandemia con formación permanente en materia digital, que ha sido importantísima, formación en cualquier otra materia para mantenernos activos, mantener a la plantilla motivada. Que la pandemia y que la situación de confinamiento no nos paralizase o nos paralizase lo mínimo posible. Uh-huh. Ha habido información permanente por parte de la dirección de la empresa a toda la plantilla y comunicación abierta y constante con los equipos de trabajo. Uh-huh. Entonces, bajo mi punto de vista, se ha vivido dentro de lo dramática que ha sido la situación, de una forma lo más normalizada posible. Uh-huh. Yo sé que en general en la sociedad el temor al contagio existe, por la vuelta al centro de trabajo. Álvaro, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros? Pues la verdad es que yo creo que en el caso de Ilunion, como ha habido unos protocolos tan exhaustivos y tan rigurosos, y además ha habido un acompañamiento, coincido con mi compañera Alicia, ha habido un acompañamiento constante por parte de la dirección de la empresa. Ha hecho un esfuerzo ímprobo porque, paradójicamente, por muy conectados que estuviésemos digitalmente, no estuviésemos desconectados socialmente. Yo creo que se ha vivido con la vuelta a la oficina se ha vivido con ganas. Yo creo que se ha vivido con ganas. En mi caso, por ejemplo, yo estoy con la mascarilla puesta en una sala diferente a la de Aurora, que tenemos que mantener las distancias, pero llevo mucho tiempo sin ver a... Pero no os veis, no os podéis saludar, ¿no? Ahí, hola, estamos no. en la radio, no. No. y sin embargo llevamos, Alicia y yo llevamos tiempo, mucho tiempo sin vernos, igual que Aurora y Alicia. Entonces, emocionalmente ha sido una cosa, pues difícil, pero afortunadamente en un entorno de trabajo seguro y amable como el que nos encontramos, pues la verdad es que está siendo, dentro de lo dramático que es, sencillo y bueno, pues estamos pudiendo seguir, digamos, la misma línea, no está habiendo altibajos, no está habiendo, bueno, pues unos días tienes el ánimo mejor, unos días tienes el ánimo peor, pero la verdad es que el acompañamiento por parte de la empresa ha sido vital. Y eso se ha notado en la incorporación, sobre todo al centro de trabajo. Y notáis entre las generaciones, ¿no? ¿Incide en mayor o menor medida en vuestras generaciones? La X, recuerdo, es una generación que empieza a creer que el futuro profesional no les va a deparar grandes carreras profesionales. Y la Y ya con grandes o interesantes dificultades, ¿no? Para incorporarse al mundo laboral. ¿Qué opináis, Álvaro y Alicia? Alicia y Álvaro. ¿Quién habla? Álvaro. Álvaro, adelante. Venga. Bueno, yo creo que efectivamente existen dificultades para las personas con discapacidad a la hora de incorporarse al mercado laboral y que vivimos en un reto constante. O sea, sobre todo vivimos en un mundo que es cada vez más cambiante, cambia cada vez más rápido y te exige una capacidad de adaptación que muchas veces va por delante de ti. Entonces, no sé si realmente se nota la diferencia entre generaciones. Creo que la diversidad generacional es vital porque unas generaciones aprendemos de otras. Muchas veces, aunque en mi caso como generación y pienses que estás adaptado a unas cosas o la generación X sabe de otras, pues si no ponemos en común y hacemos un esfuerzo conjunto, no podemos llegar a donde queremos todos, que está al empleo de calidad para las personas con discapacidad. Uh-huh. ¿Tu caso, Alicia? Pues muy en línea con lo que dice Álvaro. Evidentemente, cada generación yo creo que tiene unas competencias más o menos desarrolladas en función del perfil personal y sobre todo social, que el momento social en el que nos ha tocado vivir o en el que nos hemos ido formando, desarrollando, incorporando al mundo laboral, etcétera. Es verdad que la generación X puede tener una sensación de estancamiento profesional incertidumbre futura, sentir que tiene falta de oportunidades. Sobre todo, yo creo que ahí es importante destacar la generación X. Personas sin formación universitaria, sí es verdad que pueden verse o tener esa sensación de mayor discriminación, ya que la empresa tiende a una búsqueda de perfiles universitarios casi para cualquier tipo de puestos. Con lo cual, si no tienes esa formación, te quedas un poco a la cola, te quedas obsoleto. No eres competitivo al mismo nivel. Uh-huh. Pero, por contra, bueno, pues la generación X yo creo que está fomentando o tiene que fomentar la motivación, el compromiso con el trabajo, ser cada día más competitivos y para poner en valor la capacidad y el esfuerzo. Y la generación Y, pues yo creo que son creativos, innovadores, porque se han criado ya con las tecnologías, viven el día a día de la era digital. Entonces están, yo creo que en muy buena disposición, aparte de que el momento de crisis pues nos afecta a todos, pero en muy buena disposición para empezar a formar parte de proyectos empresariales en ámbito de transformación, de nuevas tecnologías, innovación, etcétera. Muy bien, pues la inclusión y la diversidad en la discapacidad con Enagás, con Ilunion, con testimonios directos, todos en tertulia ya en la recta final. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Y dedicando ya hace muchos años tiempo, espacio, contenido, creatividad, ilusiones, innovación a todo lo que es las nuevas generaciones y a todo lo que nos trae el Observatorio Generación y Talento con las empresas que participan en este espacio, como es Correos, con Enagás, con General y con Sandoz Farmacéutica. En este caso se ha incorporado con nosotros hoy también Ilunion, está Enagás y están los testimonios de todos. Bueno, para acabar, y quien quiera ya, Nos quedan unos minutos. De todas las medidas puestas en marcha en las organizaciones durante la pandemia, incluidas estáis vosotras, Lena y Ángeles, ¿cómo podríamos, qué medidas pensáis son las más importantes para minimizar los efectos adversos de la crisis sanitaria en las personas con discapacidad? Teresa, Aurora, empiezo por vosotras. Te contesto. Adelante. Adelante. Vamos a ver. Aurora. Tenemos que tener en cuenta que las empresas, desde luego, han desplegado medidas para salvaguardar la salud de los trabajadores, ayudando a la creación de espacios seguros. Yo creo que de una forma, pues, con mucha responsabilidad, ¿no? Sí es cierto que si hablamos del que es el grupo de personas con discapacidad, podríamos pensar, lógicamente, que pueden tener un mayor riesgo alguna de ellas, porque dentro del grupo de la discapacidad hay mucha diversidad, ¿no? Pero sí es cierto que atendiendo en este caso, por ejemplo, a aquellas personas que tengan condiciones respiratorias causadas por cierta discapacidad, ¿no? Pero así en general yo diría, cuando hablamos de las personas con discapacidad y las barreras que también pueden encontrarse, hay que pensar en que donde esté presente la discapacidad, la información siempre tiene que ser accesible, ¿no? A través de subtitulado, de lengua de signos, audiodescripción, medidas de accesibilidad, porque lógicamente puede haber un mayor riesgo para ellas si hay barreras para acceder a la información preventiva y de higiene. No hablamos ya de la empresa, sino en general de la sociedad. Y se tiene que permitir que este contenido de comunicación llegue sin exclusión. En cuanto al resto de medidas, realmente las medidas se ponen para garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores, ¿no? Pues las medidas que hemos hablado hasta ahora, teletrabajo, campañas de información del COVID continuadas, información del puesto de trabajo en remoto, el control de distanciamiento social en el puesto de trabajo, el control de aforo de espacios comunes dentro de las oficinas. Estas medidas van a proteger a todas las personas trabajadoras, pero de forma particular a lo mejor a las personas con discapacidad, por ejemplo, haciendo más extensible la medida de teletrabajo. Sería, por ejemplo, este caso. A mí sí que me gustaría dejar también un aspecto importante que no he escuchado en estos foros cuando se ha hablado del COVID y dentro del entorno empresarial, y es las situaciones extraordinarias de crisis que incrementan el riesgo de violencia contra las mujeres, ¿no? En el Unión tenemos un protocolo para atender a las mujeres trabajadoras en situación de violencia de género, teniendo en cuenta el porcentaje de mujeres con discapacidad que tenemos dentro de ese 40%. Esto nos ha parecido imprescindible y hemos estado, lógicamente, también muy, muy atentos. Es un aspecto, a lo mejor, un poco olvidado. Esto implica poner medidas para que las mujeres que pueden encontrarse en esta situación, que además se han incrementado en esta situación de alerta sanitaria, poder compatibilizar su situación, en este caso de violencia de género, con su condición laboral, de forma que no abandone su puesto de trabajo. Me parece que es algo muy importante que se ha dejado un poco olvidado. Dicho queda, me pide la palabra Ángeles en estos momentos. Adelante. Y fijaros que he hablado de comunicación. Y lo importante, y he olvidado que ha sido el colectivo de sordos con el tema de las mascarillas. Ellos vienen reivindicando que exista una mascarilla homologada que sea transparente, porque evidentemente esta situación de las mascarillas les ha producido una incomunicación y un aislamiento. Y lo importante desde aquí, pues quiero hacer esa reivindicación, ¿no? ¿Teresa, algo que añadir? Pues mira, nosotros yo un poco, creo que la medida estrella y un poco no mucho ha sido el teletrabajo. Nosotros hemos mantenido una línea de comunicación e información fluida durante toda la pandemia. Hemos puesto especial énfasis en reseñar el compromiso y esfuerzo de los profesionales en esta situación. Hemos garantizado la estabilidad en el empleo y la preocupación de la empresa por la salud y bienestar de todos. Y bueno, pues han sido muy bien acogidas las medidas de protección frente al contagio, las recomendaciones de hábitos saludables y creación de espacios seguros. Pero indudablemente, nosotros desde el primer momento y antes de que el teletrabajo fuera una medida firme del estado de alarma, pusimos en marcha una instrucción de trabajo generalizado, facilitando conexiones remotas a todo el mundo, a todos los profesionales, incluyendo, aunque no sean plantilla, los becarios. Entonces, yo creo que esto ha facilitado a todos los empleados y en especial a las personas que tienen alguna dificultad por razón de movilidad o por cualquier otra discapacidad, pues, el desarrollo óptimo de su actividad laboral. Nos quedan dos minutitos de nada, pero no sé si... Yo quiero hacer de Pepito Grillo. Adelante, Pepito Grillo. Pepito Grillo. Ha dicho una cosa antes, que está contrastada, que el 81% de las empresas no cumplen con el porcentaje. Fijaros que es un 2%. Ha quedado ahí, yo lo he oído que se ha dicho. Un 2% de la plantilla, el 81%. Y deciros que desde aquí lo que yo creo que debemos hacer, porque sabemos que al final ese 2% se está cubriendo en muchos casos, dependiendo de la empresa y por actividad, se está cubriendo con recolocaciones de personas que a lo mejor habían sufrido una discapacidad por un accidente, por cualquier otro motivo, se les recolocaba y estamos cumpliendo a través de medidas alternativas. Y yo quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad social de las empresas y abocar por la contratación directa de las personas con discapacidad, lo importante que es. Fijaros que dentro del índice de la red Acoge, que nosotras como observatorio somos socios y también Ilunion y otras empresas, el total de esas empresas, el 2%, el 2,03 está cubierto con gente con capacidad. Pero solamente en puestos de dirección un 0,23 y en puestos intermedios un 0,75. Tenemos mucho camino, mucho reto. Por eso decía que tenemos que seguir hablando de todas estas cosas. Bueno, mirar qué música tan interesante os pongo para acabar, a todas y a todos. Vamos a escuchar esto un poquito, hombre. Y tan poquito. Feliz Navidad, Teresa, desde Nagas, Aurora, desde Ilunion, Ilunion también, Alicia, Álvaro, y feliz Navidad a todos. Nos seguimos escuchando en el 2021. Muchas gracias, Muy bien, gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Elena Ángeles, muchísimas gracias. Cuántos retos por delante, para esos premios y para seguir con muchos contenidos en esta sección sobre el Observatorio Generación y Talento y la Diversidad. Gracias a todos. Buena Navidad, Feliz Navidad y salud. Ese es el principal reto ahora, cuidarse mucho y celebrarlo. Pues vamos a cuidarnos, gracias. El 21 más recursos humanos aquí en la radio, en Capital Radio. Adiós. Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja, es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas. Capital Radio Madrid, 105.7. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Abuelo. Dime, hija. ¿Te ha gustado el regalo que te he hecho? Pero si no se funciona el teléfono y me das ahora un altavoz. Es un altavoz para escuchar las noticias esas que tanto te gustan de bolsa. ¿Cuál? ¿Las de Capital Radio? Esa, se llama Alexa y solo tienes que decirle: Alexa, pon Capital Radio. Alexa, pon Capital Radio, maja. Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar? Al final me va a gustar a mí el aparato este. Capital Radio. Siente la economía. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Capital Radio. Aportamos valor. ¿Desde cuándo y hasta cuándo se pueden solicitar garantías con cargo a la línea de avales ICO COVID-19? Las entidades financieras pueden solicitar el aval para los préstamos y operaciones suscritas con autónomos y empresas formalizados o renovados hasta el 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse siempre en línea con la normativa de ayudas de Estado de la Unión Europea por acuerdo del Consejo de Ministros. ¿Estás preparado? Espera, agárrate a algo. A la silla, al volante, a la barra del bus, al que tengas al lado. Tú agárrate, que te lo explico. En Ford, precios imbatibles en neumáticos de primeras marcas. Continental, Pirelli, Dunlop o Goodyear. En la medida más vendida, 205-55-16, tienes un neumático por 64 euros todo incluido. Y hasta el 31 de diciembre. Llueva, nieve o haga viento, tu coche pasará el invierno bien agarrado a la carretera. Tráelo a Ford a por sus neumáticos nuevos. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.